Sí. Que me quiere y que me adora y que está loquito por mí. Que usted es fea y rechonchona y que ya no es su mujer. Chismosa. Que lo tiene medio loco y que lo amarra es el deber. Chamaca envidiosa. Chismoso y por cuernón.